con mi amor. Me decías que me amabas ciegamente y muy loco de amor en tus redes caí, sin imaginar que tú te burlabas de mí. Me decían mis amigos que jugabas, yo muy tonto no creí en sus palabras. Era tanto el amor que sentía por ti y hoy me dejaste solo, te olvidaste de mí. Mentirosa, mentirosa, no me amabas, eras mentirosa. Mentirosa, mentirosa, de mí te burlabas, eras tramposa. Me mentías y jugabas con mi amor. Me decías que me amabas ciegamente y muy loco de amor en tus redes caí, sin imaginar que tú te burlabas de mí. Me decían mis amigos que jugabas, yo muy tonto no creí en sus palabras. Era tanto el amor que sentía por ti y hoy me dejaste solo, te olvidaste de mí.